Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos, rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información como habitualmente cada sábado hacemos. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta las 23 en la dirección la señora Claudia Laporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea, alias El Pulpo. ¿Cómo les va? Muy feliz Día del Amigo. Hoy explotó el Día del Amigo. A mí me explotó el corazón, me explotó el alma, me explotó todo. Hoy tuve un día hermoso, lleno de saludos, lleno de cariño. Recién también en el trayecto acá, mi amiga Caro Loch, que ahí está escuchando. Me encantó cómo dicen que esto es comercial, que bueno. Ah, a mí no. De hecho, este fin de semana no veo a ningún amigo mío. Pero lo disfruto de esta cuestión sagrada de la amistad, porque es sagrada. Y hoy hasta me pienta un lagrimón por ahí también. Así que creo que es un día muy valioso, los 20 de julio. Y hoy es 20 de julio, cumpleaños de Diego Vilche, de mi barrita hermosa del Parque Patricios, de los Parques de los Patricios. No sé si estarán escuchando porque están de festejo, pero si están escuchando, le mando un abrazo gigante. Va a haber un bloque de clásicos dedicado para él. Y va a haber bloque de rock and roll y va a haber apertura con show en vivo. Americanitos y que ya ni sé qué traje, ya se me fue la memoria. Muchísima música de todos los tiempos, para todos los gustos. Tenemos muchos mensajes y tenemos un sorteo sorpresa, que hay muchos inscriptos en las redes sociales, muchos inscriptos. Así que bueno, aquí estamos. A ver, un saludo especial para la gente que está lejos, que uno no puede a lo mejor tomar un mate, que no puede tomar un café, pero que están siempre. Allá en Málaga, mi querido Jorgito Mateo. Un abrazo grande. Bueno, que no se diga más, siendo 21, 22 minutos, vamos a ir con... Porque hay cumpleaños Carlos Santana. Leí... Yo esto de los está como de moda esto, cumpleaños Brian May, no sé, y salen los temas, salen las redes sociales, sale y bueno, tenemos triple, ¿no? Triple apertura, quédense hasta las 11 de la noche con festejo especial Día del Amigo. Ahí suena, dicen que es uno de los violeros más reconocidos de la historia, no sé. Ahí, bueno, sí, ponele. Bueno, esto es Apasionados por la Música hasta las 23. Se quedan ahí. Seven pizza. My Spanish harlot Mona Lisa. You're my reason for reason. The step in my groove. Yeah. And if it's in this life. Apasionados por la música. Every breath and every word I hear, your name is calling me out. Well, out from the bio, you hear my rhythm on your radio. You feel the turning of the world, so soft and slow, turning you round and round. And if you said this life. This is a tricky situation. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It could happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to check with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Trust in one another right from the start when you're in love. I try to mend the broken pieces. I try to fight back the tears. They say it's just a state of mind, but it happens to everyone. Down to size. This life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. Yeah, it's a hard life. True lovers together. True lovers live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn each other, to trust in one another right from the start when you're in love. Y producción. Well, I told you we're going to do something a little bit different. We've never done this song before in front of anyone. And maybe we never will again. It's a bit of country music for you, hang on. We learn from Waylon Jennings. Well, the honky-tonks in Texas are my natural second home. Where you tip your hat to the ladies and the rose of San Antone. Playboys and Tommy Duncan sang. Makes me proud to be in Texas. Bob Wills is still the king. You can hear the Grand Ole Opry from Nashville, Tennessee. It's the home of country music. On that we all agree. When you cross that old red river, boy, well, that don't mean a thing. 'Cause when you're down in Texas, Bob Wills is still the king. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Wow, qué arranque. Ese tema de Jagger, Mick Jagger, cantando texano, fue... para mí fue como inédito, ¿no? Nunca lo había escuchado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, vamos con los auspicios, señor operador, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni. Músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También nos acompañan como cada sábado Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, muy cerquita del río Uruguay y del centro, que podés disfrutar en familia, en pareja o solo. Cerca también de las termas de Colón y del Parque Nacional El Palmar. Muchos saludos a su gerenciador, Alfred Jiménez, y allá en Colón, a Luciana. Cortinas Roller, Blackout. Somos cortinas que fabricamos a medida con el mejor asesoramiento. Cotizamos en el día. Podés llamarnos al 154-092-0280 o por Instagram, roller-curtains. Y por último, Fresan, casa de artículos para el hogar. Montevideo 1298, aquí en Bernal Oeste, el mejor asesoramiento en productos para tu hogar, blanco, rodados y mucho más. Podés seguirnos en las redes sociales, Fresan Home. Y así todos presentados, tenemos algunos mensajitos ya. Tengo que empezar a nombrar a mucha gente, pero no sé ni por dónde comenzar, gente. No sé ni por dónde comenzar. A ver. Feliz Día del Amigo, Cari. Un abrazo grande a todo nuestro grupo de Edu, Chocho, Miguel, Ale, Vero, Cari, Andrew, Aure y yo. Que tengan un hermoso día. Un beso a todos los amigos de verdad y a festejar. Un beso grande para todos. Feliz Día del Amigo, Karina. Que tengas un hermoso día en la radio. Saludo para todos. Y beso grande para Andrea, Fabiana, Cari, Chocho, Edu, Aurelia y obvio para mí, ¿no? Y para todos los del grupo. ¡Besos! Ay, ay, ay, la tropa de la carcajada, no. Cuando estamos todos juntos no podemos más de felices. No sé, es una comunión hermosa, hermosa. Bueno, vamos a hacer la dedicatoria al cumpleañero. A ver, Diego Vilches, si se reporta. Y si no se reporta, no importa, lo escuchará mañana. Tandita de clásicos. Hoy tenemos una muy linda columna de cultura, ¿eh? Hoy sí tenemos cultura desde Berazategui. Y acá en Quilmes también se están realizando actividades para los chicos. Le vamos a decir en dónde pueden visualizar, en las redes sociales, para que los chicos puedan disfrutar actividades totalmente gratuitas. En un ratito nada más. Vamos con tanda de clásico, de clásicos. ¿Por qué no volver a ese programa los domingos? Martín Ciccioli era el programa, ¿eh? El programa. Arrancamos con los In Excess. Esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Apasionados por la música. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. FMRadiobox.com. www.fmradiobox.com. All night long. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Hay, acá hay gente un poco contenta, exaltada por el día del amigo. Amiga. Bueno, me está por explotar acá el celu, no sé más qué hacer. Bueno, gracias. Llegan saludos de todos lados. Muy agradecida. 22 horas. Estás en Vox 102.9. Estoy apasionados por la música. ¿Y tenemos mensajitos? Por favor. Bueno, Cari, amigaza, feliz día del amigo y feliz día del amigo para todos. Les mando un beso y la radio está buenísima. Cariños a todos y feliz día del amigo. Hola. Muy buenas noches, compañera Cari. En este día tan especial que es el día del amigo, escuchando tu programa y remontándome con la buena música que estás pasando, la nostalgia, ¿no?, de los años que uno vivió con esas músicas. Bueno, te mando un abrazo y un saludo grande para vos, para todos y todas, y en general, para toda tu audiencia. Qué lindo. Flavia desde Capital Federal, mi amiga Flavia, también años de pasajera, ¿no?, de organizar viajes juntas. Así que bueno, más que agradecida. Y Jorge, un ex compañero de radio, de otra radio donde estuve, Jorge Ojeda, estás acá participando, joder. Ahora voy a hablar un segundito de todos los que están participando del sorteo sorpresa. Así que, bueno, lo que viene es rock. Hoy se empezó a gestar, escuchen bien, nos vamos al Festival Country. Este año, como sea. Aunque sea gateando, nos vamos. Ya empezaron todas las averiguaciones. Seguramente vamos a hacer unos cuantos. Yo les voy a pasar data. Porque, bueno, la idea es organizar un viaje. Vamos a ver si podemos. Y si no, habrá que ir de modo tradicional. O en autos o en el micro. Pero la idea es organizar. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sabemos algo, Dieguito, el cumpleañero? A ver, después vamos a pegar un llamadito a ver qué andan festejando. Bueno, tanda de rock and roll. Esto va dedicado, que acaba de mandar un mensaje saludando a Berna, el moro, el rock and rollero. Que baila como los dioses. A ver cuándo nos vamos ahí de pistas. Ahí Berna, que está ahí con sus hijos. Así que les mando un beso enorme. Tanda de rock and roll en la Vox 102.9. Way down Louisiana, down in Cajun land, folks got something going on, something like the gift of the Tootsie. I wants to tie you for a ting man. You did me on a Scooby-Doo. I dig you on a Scooby-Doo. You over the fool, you. You over the fool, you. Then again, get here to the consultation of the fool I we. Body's quiet and Miss Molly. Everything I know is it now. Look at boo, look at you. What I like to do to you, girl, you all for the fool, you. You all for the fool, you, little girl. Get hip to the concentration of the fool I'll be. Nicky, Nicky, Nicky, hokey. Pappy's doing time in the pokey. Your sister's on a trip, your mama got here. Little girl, you looking okay. You all for the fool, you. You all for the fool. Mm-hmm.

Rock and roll para correr la mesa, che, bailar. Qué lindo bailar rock and roll. Vamos a volver, prontito a las pistas de rock and roll. Bueno, saludos a todos los que están llamando. Esto está por explotar. Bueno, vamos a comenzar rápidamente a nombrar a los que están participando por el sorteo sorpresa, que después de la tanda que viene, después del 80, vamos a decir de qué se trata. Pero ya se imaginan de qué se trata, pero bueno. Veroca, Verónica, de Plátano 612, Gavita Gabjul, 808, Rubén Darío Jiménez, 366, Claudio 7 Casi, 366, Marisa Esquivel, 665, Sergio Hernán Pelosi, desde San Martín de los Andes, un beso enorme, Sergito. Olivia, la hija de Sergio, se llama Olivia, y Yamila. Fabiana Caleca, 744, Alicia Gorosito, 440, Ricardo Giacoboni, 913, Andrea Cavioli, 358, Zunilda Leona Franco, 930, Ramón 730, Pablo Josasi 250, Daniel Decena 284, Elena Saez 049, Andrea Burlando 132, Silvia Elisa González 123, Torres Andrea Fabiana me grabó un mensaje y tuvo que cortar por la carcajada. Si no aparece el mensaje antes de las 11, voy a poner tu mensaje. Sergio Fabián Ochoa, 596. Me acabo de enterar que próximamente va a venir a conducir acá conmigo mi amiga Carol Ocha, gran productora y conductora de radio. En este momento está en Radio Quilmes. La vamos a tener acá en Vox. Sergio Fabián Ochoa, Jorge Ojeda, 103. Victoria Zulema Dirbaz, 514. Y ahora se sumó. Ahora se sumó Nelly, que nos mandó un mensajito, ahora lo vamos a escuchar. Nelly, que es también productor de otras radios, donde estuve, 339, y Jorge, su marido, 586. Y me falta uno, Franco, 186. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, ¿qué tenemos, señor operador? El mensaje de Nelly, por favor. Karina, buenas noches. Te habla Nelly. Bueno, acá estoy con Jorge, mi esposo. Estamos cenando una sopita y mientras tanto, escuchándote. Somos la producción de Tributo al Rock and Roll. Te mandamos un beso. Excelente programa. ¡Wow! Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Otro mensaje? Hola, buenas noches, amiga Karina Gómez, feliz día, te estoy escuchando desde que arrancaste, un beso muy grande y que termines bien el día. Gracias, amiga y compañera de la radio. Gracias, Leandro, gracias. Un beso grande para vos, para Luciano, amigo. Me emociona. Bueno. Seguimos, porque hoy, si no, son 22:18 minutos, todavía nos queda un montón. Y ¿con qué seguimos, señor operador? Me perdí. Olímpicamente me perdí. ¡Oh! Fuerte. A mover el esqueleto. Ven, magalena, rojón. Traz a lenha pro fogão. Hemos vuelto. Ven, fazer armação. Hoje é día de sol, alegría de coió, é curtir o verão. Vem, magalena, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é día de sol, alegría de coió, é curtir o verão. Yeah. ¡Ay, que me explota el corazón! Suena la música brasilera, porque nos vamos a Brasil. Hay muchas propuestas para el verano, para las bajas temporadas. Es solamente pensar, visitar el país hermano desde la playa, desde la cultura. Tenemos todo el país, de punta a punta, de norte a sur. Hoy vamos a recomendarles un destino madre, que es la península de Búzios, Armazaos, todos Búzios. Muy, muy visitada por todos los argentinos y en estos momentos, por la paridad cambiaria, es totalmente favorable. Me pueden consultar, porque hay muchas promociones muy tentadoras para las pre-altas temporadas y para la baja temporada temprana, que le digo yo siempre, marzo y abril, es ideal, ideal para viajar a Brasil por cuestión de clima, costos y todo. Búzios es una península, tiene 23 playas bellísimas, tiene un centro internacional de buceo muy próximo en la playa de Raia do Cabo, tiene un centro hermoso de noche, la Rua das Pedras, y posadas muy, muy hermosas, como ellos le dicen, ya hermosas, muy bonitas. Podemos hacer de ida o de vuelta una paradita por la ciudad maravillosa de Río de Janeiro con un full day al Cristo, al Corcovado. Y también a esa montaña doble que todo el mundo ve en fotos que se llama Pan de Azúcar. Destinos muy hermosos del país hermano que digo yo, alguna vez hay que conocer. Es solamente proponerse porque es muy económico, es más económico de lo que ustedes se imaginan. Es solamente... No, acá están bailando batucada. Me estoy tentando con las chicas del grupo, de la tropa carcajada. Bueno, todo esto al 15-4-9-48-83-70. Hoy nos fuimos a Búzios. 2 horitas de vuelo, 2 horas 50 de vuelo. Y estás en una maravilla de el país hermoso que tanto amo con mi corazón. Que es parte de mí, el Brasil. Yo digo siempre, tengo como una, así como una doble identidad. Muchísimos años, décadas trabajando juntos con, como ellos dicen, los parceiros brasileros. Y la verdad, lo digo con mucho gusto y tuve grandes satisfacciones de viajar de punta a punta el Brasil. Así que ahí estamos con todas las propuestas para vos. Ya en un ratito nada más se viene. Miren que el que gana, yo voy a llamar. Y si no contesta... No contesta. O sea, el que gane tiene que llamar. No, yo voy a llamar. Yo voy a llamar y tiene que responder. Así que bueno, señor operador, si le parece el tema de la semana. Este es el tema apasionado de la semana. When ever Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Temazo, ¿eh? El tema de la semana. Temazo, temazo. Me encanta. Saludos a Alfred Ponce, nuestro locutor. No sabemos si hoy está en Monte Grande o está en Paso del Rey. Él va y viene, va y viene. Bueno, lo que viene es nuestra columna columnista estrella, la señora Alicia Fuentes, directora de teatro, miembro de el espacio de cultura de Berazategui. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música, nuevamente con ustedes para brindarles alguna información sobre las actividades que van a sucederse en Berazategui en estas vacaciones de invierno. Hay muchas, muchas actividades, por lo que les recomiendo que entren en berazategui.gob.ar/vacaciones-en-familia, donde está toda la agenda que queda de la siguiente semana de vacaciones de invierno. Hay mucho cine, por ejemplo, el miércoles 24 van a rodar Pollitos en Fuga, El origen de los nuggets, en el Complejo Cultural La Humanitaria, el Lisandro de la Torre 52, con entrada anticipada gratuita, por lo que hay que llamar o pasar por el establecimiento e ir a retirar las entradas. El jueves 25... a las 4 de la tarde, las dos películas se dan a las 4 de la tarde, van a dar Elementos, también en el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria, que está casi destinado al cine infantil, que es maravilloso porque también la entrada es anticipada y gratuita. Cultura Colectiva va a estar en la Sociedad de Fomento, el Zorzal, con un espectáculo que se llama Utopía, el viaje de un payaso, el miércoles 24 a las 15. También Cultura Colectiva va a estar con el espectáculo Fuerte el Aplauso en la Sociedad de Fomento Barrio 11 en El Pato con entrada gratuita. Es decir, va a haber muchas, muchas actividades en toda la zona de Berazategui y sus partidos, Plátanos, Hudson, El Pato y demás, con entrada libre y gratuita para que los niños puedan disfrutar. De todos modos, siguen abiertos nuestros museos para que los puedan ir a visitar, el Museo del Golf, el Museo Histórico, que es un museo maravilloso, no se lo pierdan. Para todo, los invito a que pasen por la página de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui. Bueno, nos encontraremos próximamente para futuras actividades de nuestra ciudad. Maravillosa, Alicia, como siempre, con toda la información. Aquí en Quilmes también, ¿eh? Aquí en Quilmes hay muchas actividades, es solamente visualizar las redes del municipio, seguramente en el Teatro Municipal, en el Centro Audiovisual Leonardo Fabio, siempre hay alguna actividad muy linda para los peques, como todos los, con todas las vacaciones de invierno. Bueno, ya en un ratito nada más se viene el sorteo, ¿eh? No se muevan, no se mueven de ahí. 22:30, vamos con un par de clásicos. Hay uno de estos clásicos que se lo voy a dedicar, es en italiano, a la señora directora acá de Radio Vox, para Claudia da Porta. Creo que es un tema de Tony Colombo, espero que le guste. Música. radoillaan. Toinen toisistaan kauemmaksi, yksin kantain taipuutaan. Eihän kohdata milloinkaan saisi radat tähtien toisiaan. Vaan nyt meille niin käydä taisi, vaikkei uskonut kumpikaan. Ota syvälle syliin, kun tahden olla. Kirkkaammin. Kaksi ihmistä rakkaudessaan, voima on kaikkein valtavin. Ota syvälle syliin, kun kahden ollaan viimeinkin. Ota syvälle syliin. Bueno, llegó el momento, llegó el momento. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a ver. A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Ahí le incorporamos a Flavia con 840. ¡Oh! ¡Qué producción! Pulpo. Mortal, mortal. Y el ganador. O ganadora. A ver. Oh. Opa. Franco. Franco Ripari, con 180. Pero si Franco no contesta, acto seguido, son las 22:39. Si no contesta Franco, se va otro. Otro. Lo siento. Tienen que escuchar el programa. Mientras llaman, les voy a comentar, como todos los sábados, que hay un proyecto que realiza una señora de nombre Laura, que es para chicos con discapacidad, una fábrica, un emprendimiento de empanadas caseras, y se pueden contactar con ella a través de Instagram para incorporar chicos con discapacidad para que trabajen. Lo están haciendo muy bien. Les pueden comprar las empanadas que están listas para freír o para horno, y de esa manera uno participa de esta inclusión importantísima que es para los chicos. A ver si nos atiende el ganador. Hola, ¿se escucha? Sí. ¡Hola! ¡Franco! Oh, hola. ¡Franco! ¡Te ganaste! ¡Hola, Karina! ¡Te ganaste las dos noches en Colón, Franco! ¡Me muero! Franco, me imagino que estarás en juntada, amigos. Obvio, sí, obvio. Sí, acá comiendo unas pizzas. Mira, díganle al unísono. ¡Feliz día, Radio Box! ¡Feliz día, Radio Box! Muy bien, así. Acá estamos festejando a fondo con mucha música. Y bueno, como te vas. Tiene que ser. Te vas un departamento para cuatro personas. Tiene toda vajilla equipada, tiene parrilla, tiene pileta. Yo te diría que esperes un poquitito, porque esto es válido hasta el 10 de diciembre. Que esperes excelente. Que esperes un poquitito y disfrutas de la pileta. O plan B, ir a las termas, a las aguas termales, que son con cálidas. Vos y tres personas más, ¿eh? Y tiene desayuno seco. ¿Qué es eso? Es un kit para preparar infusiones, algo para comer. Que Luciana con mucho gusto los va a atender. Así que bueno. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias, Karina. No, pero por favor. Ahí anda Cristian por ahí. Mandale un beso grande. Le mando. Bueno, un gustazo. Felicitaciones. Y ahora bueno, esta tanda va dedicada para ustedes. Bueno, muchas gracias. Un beso grandote. Abrazo gigante. Gracias. Dale, chau. Chau. Bueno. Y así, otro premio se fue. Como cada año siempre, el Aparla Mora que nos acompaña. Y bueno, le vamos a dedicar esta tandita de nos cambiamos de ritmo así, olímpicamente. Hoy estoy con el olímpicamente. Ah, no, este era el tema el tema de la directora. Bueno, después vamos a ir con la dedicatoria para Franco. Este tema es para vos, Claudia, por el Día del Amigo. Me acordé. Que creo que la segunda vez que yo vine al estudio me dijiste que te gustaban los americanos en italiano, ¿eh? Así que con todo mi corazón. Ci vediamo domani alle 3. Già sarò d'aspetto, la scusa al caffè. Brindolietta da ben se non dorme, anche se nel mio letto c'è lei. I rimane butte mano e mano, mezza gente ma faccio re. Corpo amore butte, vivendo questo amore in piena libertà. Non posso mai pensare, danando vostro mi stavo che stava già. Corpo amore butte, ma tu si vede tutta Napoli città. Ecco che se posso tornare, da casa molti figli e vecchi a diventare. Tornammo da davanti a questo amore, sta buono pure si è per una mezz'ora. Mi sto buono con te, tu stai buono con me, pure si non ci andrà mai per te. Un corpo amore con te, vivendo questo amore in piena libertà. Si è sulla buona mezz'ora e dopo mi lascia. Mm-hmm. carne sigor, tutti i fine di mare pulessero stacca. Com'è bella sta fotografia, io ti abbracciato rin da stati le vanzi. Ma che te voglio le felice, ma che tu mi fai più bella vita. Tutta colpa è sul tuo destino, troppo tardi ci ha fatto incontrare. Non mi vuoi con te, vivendo questo amore in piena libertà. Non lo posso mai pensare, che a una domanda mi stavo pensando a te. Non mi con te, la tua severa tutta una buona città. Ecco te se posso andare, di figlie che ci ha diventato. Torna una davanti a tuo st'amore, sta buona pure si è buona menzione. Io sto buona con te, tu stai buona con me, pure se non ci andrà mai vorrei. Dopo l'amore con te, vivendo questo amore in piena libertà, pure se è solo una menzione. Por la música, por Vox, FM 102.9. Bueno, espero que a la señora directora le haya gustado la canción que le regalé. No podemos regalar en estos momentos, la economía está complicada, no podemos regalar cositas, bueno, todo es de corazón. Todo es de corazón. Bueno, siendo 22:46 minutos, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Muchísimos saludos, muchos saludos. Tenemos otro audio, ¿no? ¿No? Sí, ahí le mandé. No. Hola, Cari, gracias por la radio, gracias por poder mandar un mensaje a vos, a Fabiana, a Chocho, a Vero, a Ale, a Aurelia, a Edu, a Miguel, a mí, a Andrea y a todos los que te escuchan, que es linda gente, linda música y gracias, Cari, porque siempre estás. Feliz día del amigo. Oh, la Andrea, Andrea. Nosotros somos los reyes de las carcajadas. Y las emociones, porque nos emocionamos juntas y juntos también. Así que lindo, lindo, lindo, lindo, lindo compartir. Bueno, vamos a ir con la dedicatoria a Franco y Cristian, los ganadores de la noche en este Día del Amigo. ¡Opa! ¡Opa! Se encienden las luces. Se encienden las luces. ¡Vamos! Turn it. her off the street. Ow, girl. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Ow, no. That girl is pretty wild, no. Girl's a super freak. The kind of girl you read about. Y producción. Y así terminamos este explosivo programa hoy. No faltó nada, ¿eh? Como en botica, no faltó nada. Acá la tengo a Claudia Daporta, más que feliz. Me explota el corazón. Vox, la radio, ustedes, mi hogar, mi segundo hogar. Maravilloso. Gracias, Pulpo. A pesar, ¿eh? A pesar. Me puso unos efectos espectaculares para el sorteo. Se fue un ganador de la Mora. Así que, contentísimo. Bueno, como digo siempre, a la adversidad dale gracias que saca a la luz tus mejores fuerzas, fortalezas. Tengan linda semana y nos vamos a ir. ¿Qué me tiene preparado para el final? ¿Algo especial? Sí, lo vamos a dejar al público, algo lindo, algo especial. Sí, es un espectáculo. Dígalo, espectáculo. El tercer tema que salió en la apertura, insisto, hoy a la mañana me agarró un shock. Mick Jagger cantando country. Listo, cerrá todo, listo. Cerrá todo. Gracias, gracias a todos. A todos los que mandaron mensajes, por acá, por Facebook. Me llamaron a todos. Si me olvido de alguien, perdonen, pero hoy me sobrepasó de felicidad. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.